Audition is ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Foundation is ma'am. Invocar la relación entre la pedagogía y el arte me parece que es una cosa maravillosa y yo creo mucho, digamos, como en algo que sea más que llevar muchachos a que copien fichas técnicas a una exposición. Y claro, si la educación, digamos, pudiera sumergirse, digamos, en el arte, estaría muy bien, y que el arte fuera, digamos, como articulador de toda experiencia cognitiva y educativa, está muy bien. Es un tema muy largo y está muy bien, digamos, que esté puesto sobre el tapete. La relación para mí entre arte y pedagogía puede ser que es que una pintura, una obra, un performance, una escultura te puede enseñar muchas cosas, te puede mostrar más que un texto. En realidad es eso más o menos mi relación. Creo que he aprendido mucho a través del arte porque el arte es uno de los mejores medios o canales que hay para aprender. Las artes se pueden convertir en un vehículo para la educación y para el conocimiento. Yo creo que el arte es arte, pero creo que el arte puede tener una influencia en áreas tan importantes como la educación. Soy Jessica y soy irlandesa. Y en Irlanda estoy trabajando en un centro cultural y trabajamos mucho con gente con diferentes capacidades, mucho con jóvenes también. Y nuestros proyectos están enfocados todos en arte, pero también explorando diferentes temas sobre igualdad y sobre el derecho para participar en cultura. Yo tengo muchas preguntas sobre la función de arte en espacios sociales y no es un tema muy sencillo. En ese proceso y en general me gusta mucho que gente tiene la oportunidad de disfrutar y experimentar. Y sí, siempre estoy pensando en el equilibrio entre los objetivos artísticos y los objetivos sociales, pero creo que no es posible separarlos. Y creo que muchas veces están separados y gente quiere saber si es un proyecto social o un proyecto artístico. Y creo que no es posible dividirlo. Y creo que no hay una línea entre los dos tipos de arte. El debate sobre si el arte debe o no enseñar es de larga data. Por un lado hay unas posiciones más radicales que sostienen que el arte no debe enseñar nada y que sencillamente la experiencia estética por sí sola brinda una forma de conocimiento. Y por otro lado hay otras corrientes que, digamos, en los últimos tiempos, nutridas por el arte relacional, proponen un arte social, un arte un poco más enfocado a comunicar a los públicos un mensaje directo o a proponer alguna dinámica, y es un debate de nunca terminar. Quizás una forma de conciliar ambas posiciones sea decir que efectivamente en el arte están las claves para enseñar y aprender, y que todas estas prácticas de educación expandida nuevas terminan pareciéndose mucho a los discursos y a las prácticas del arte. Entonces, en cierta medida no es nada nuevo, y la educación artística hace tiempo viene experimentando con nuevos formatos, con nuevas formas de relacionarse. Quizá lo que está pasando es que otros campos de acción, otras personas, otras teorías están adoptando prácticas educativas propias del arte, y entonces parece sumamente novedoso. Soy Jorge Bejarano Barco, director de Educación y Cultura del Museo de Arte Moderno de Medellín. El Museo de Arte Moderno se plantea la pregunta como cuáles son las líneas, los vectores que deben como orientar una institución como el museo en estos tiempos, y en esa medida encontramos la educación como un pilar fundamental sobre el cual construir como la praxis y la plataforma de tanto de exposiciones como de actividades, programas y proyectos que hace el museo. En ese orden de ideas, el museo como una institución de vanguardia, en especial este museo que apunta a ser más un postmuseo, digamos, un museo traductor, un museo como un conector, un museo hub, se da la libertad de experimentar en muchos formatos educativos. digamos que como no hay que cumplir con un currículum estricto como lo tienen que hacer las universidades o los colegios, y la vecindad del museo con el arte, obvio que es su misión primordial, permite adoptar nuevas formas de gestión, nuevas formas de acercamiento, y en general considerar la práctica educativa constante como un laboratorio que le apunta esencialmente a fomentar la autonomía y a construir como unos sujetos más libres. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Mi nombre es Víctor Leñelé, yo soy artista plástico, soy profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia y estaba haciendo una asesoría a la Universidad Jorge Tadeo Lozano, donde adelantamos una reforma curricular también importante, y he desarrollado otros proyectos, tanto artísticos como pedagógicos, con diversas comunidades. Lo que pasa con la idea del logos o de la razón es que ha tenido un predominio en toda la academia moderna, digamos, ¿no? Y no se trata de pelear con el logos es parte del proceso artístico y las capacidades analíticas y de conceptualización también. Lo único es que es más complejo que eso, ¿entiendes? El logos a veces es muy pretencioso, la razón, en pensar que puede comprenderlo todo y que tiene la última palabra en que es o no conocimiento. Es una de las formas de conocimiento, es una de las facultades del ser humano que definen al ser humano. Pero hay otros elementos una pedagogía de las artes y las artes mismas ponen en juego con igual importancia y en algunos casos algunas más profundamente. Y ahí era cuando mencionábamos la capacidad de cognición sensible que tiene que ver con una educación de la percepción, la capacidad de una cognición afectiva, emocional, empática, que no es separadora, no se distancia críticamente, sino que por empatía se une al objeto, a su objeto de conocimiento, ¿no? Es otra forma. Está igualmente la necesidad de pedagogías de la imaginación, y hay maneras de hacerlo, de rearticulación de la memoria, de contactos muy profundos con lo inconsciente, por ejemplo, que están tan distantes de las actividades puramente discursivas del logo. Y la intuición también como una facultad resultante de la interacción de todas estas. Entonces se trata de complementar, ampliar y aumentar estas posibilidades para el desarrollo de un ser mucho más integral, digamos, ¿no? Que se conozca a sí mismo y que pueda interactuar con su cultura y con los demás de formas más propositivas y creativas, también críticas. Digamos que sí, hay una relación sistémica entre arte y pedagogía, y cada vez se ha tomado más conciencia de las posibilidades que tiene la pedagogía del arte para orientarse hacia formas que se desplazan de lo que es solamente la formación del artista como tal, sino que tiene una proyección social muy amplia, en la medida en que las artes tienen una forma de construir conocimiento y de comprender qué es la pedagogía, que es distinta a otras formas de comprensión de pedagogía, y por tanto puede actuar interdisciplinariamente o transdisciplinariamente, digamos, con otras formas de conocimiento y con otras prácticas. Yo soy Alejandro Pisitelli y soy profesor en la Universidad de Buenos Aires. Las palabras van cambiando, ¿no? Porque nunca sabemos qué viene primero, ¿viste? Si el fenómeno o la palabra. Probablemente a veces venga primero la palabra, después el fenómeno. Y esto de Dupunk fue una idea que se le ocurrió a un personaje, que se lo busca en la Wikipedia, que se llama Jim Groom, y lo hizo en una charla que tenía con otro tipo también, así medio estrambótico, que se llama Brian Lamb. Y ellos entendían por EduPunk básicamente como una especie de subversión de la educación. Subversión, inversión, desestructuración, reinvención, ¿no? Y pensándolo mucho, bueno, le fuimos cambiando los nombres. Ahora no diríamos más EduPunk, porque nos parece que ya nuestra etapa EduPunk pasó. Pero ahora estamos en la etapa DigiJamming. Que DigiJamming es la improvisación digital. O sea, que una clase en realidad no, bien Magritte, ¿no? Esto no es una clase, entonces una clase es igual que lo que hace un DJ. Vos tenés ahí 50, 100 videos en desktop, tenés un par de presis más o menos armados, pero que no son muy definitivos, y largás y empezás a hablar o a mostrar o a comentar, qué sé yo, según el clima, las preguntas. Por supuesto que te van a decir, no, pero así no se puede transmitir un currículum convencional y esto es mucho show. Y bueno, pero para nosotros el aula es un dispositivo y el aula es un dispositivo entrópico, porque se chupa toda la energía y que logra adormecer a todo el mundo. Entonces vos necesitas dispositivos negentrópicos. ¿Y cómo es un dispositivo entrópico? Bueno, lo que consigue el Cirque du Soleil o lo que consigue básicamente un recital de rock, ¿no? En el rock la gente se energiza, se potencia. La música tiene que ver, ¿no? Tenía razón Platón cuando en la República quiso expulsar a los poetas, porque los poetas son los que realmente subvierten con la música y con sus estructuras no convencionales. El texto es muy calmante, ¿no? Yo no entiendo mucho toda esta historia de los escritores que dicen que ellos encuentran significados ocultos, los novelistas, ¿viste? Que hacen caminos así profundos y expresiones maravillosas que solo ellos encuentran y pueden hacer, y que la imagen a revés es hipnótica, adormecedora. Para mí, nada que ver. Yo creo que realmente la potencia expresiva está en la combinación de imagen, de sonido y de muy poco texto, ¿no? Fundiciones MAM propone Radio Arte. Del artista Joe Jones, escuchemos un fragmento de Flux Music Box de 1965. La vida tiene problemas, múltiples problemas que demandan múltiples observaciones. Entonces no podemos afrontar las obras de una manera simple. Son tan complejas como son las realidades. Tan compleja como es la deformación de la fibra social que tenemos ahora. Entonces las obras demandan también una reflexión más compleja. Los museos tienen un rol muy importante en nuestra sociedad porque reflejan esas complejidades. Los museos tienen esa función, no son museos ni centros de entretenimiento, ni son centros de playground para jugar, ¿no? Son centros donde realmente reflexionamos ante las realidades en las cuales vivimos en este momento, no solo en Medellín, sino en diferentes partes del mundo. Mi nombre es Osvaldo Maciá, artista cartagenero, residente en Londres, y estamos ahora aquí en parte del programa MDE11 en el Museo de Arte Moderno con una obra que se llama Escenario para tres circunstancias. Circunstancia A es el aspecto visual, circunstancia B es el aspecto de audio, una composición sonora basada en silencio and repetición, repetición y silencio, con unos arreglos en melismas. Y la circunstancia 3 sucede en la gradería, en la percepción de la audiencia que viene de audio o espectador que viene de visión. Hace una asociación de estas dos circunstancias. Como sabemos, tenemos unos archivos, ya un conocimiento previo de las cosas y me interesa simplemente crear un marco donde la obra invite a reflexionar por diferentes ángulos. La obra, como ves, tiene una forma geométrica de un bloque perfecto de fragmentado, y en la estos bloques están elevados a la altura de 1.60 m. O sea que cuando estás dentro del escenario, viéndolo de una manera horizontal, no observas nada. Es como si estuvieses dentro de una problemática o una circunstancia. Estando dentro no observas. Te demanda retirarte, montarte en la gradería y tener una visión desde afuera que te permite ver la defragmentación y reflexionar sobre ella. Estamos en el Museo de Arte Moderno de Medellín, en la exposición de Oswaldo Maciá. Se ven unos bloques de cemento, unas gradas y un sonido, un ruido y ya. Es bello rescatar de la obra, pues que vos te parás y sentís la sensibilidad que se da, pues a partir del tacto y de la y de lo sonoro. Yo escucho bala. Veo ciudad, veo un poquito de desolación, veo dolor. ¿Qué suena? Suena a conflicto. Yo sentí como algo que estoy desarrollando, que es un cuento para niños ciegos. Lo vi muy familiar a esto, porque vos lo disfrutarías más si fueras ciego, por ejemplo. Porque te están abordando en el oído, te están abordando en la textura, en mover algo. Pero realmente la vista no la necesitarías, porque incluso pues no hay ningún color. Estoy enamorada de él y de su obra, la capacidad de abstracción, de poder poner en escena una realidad que no es intangible, sino que pasa desapercibida por el común de la gente. Por ejemplo, una Medellín llena de inseguridad y de balas cruzadas. Me da la sensación de que detrás de ese cubículo está el todo, que no vemos. Pero yo voy a ese todo y no veo nada. Desde mi altura puedo ver eso, pero si subo a verlo más allá del horizonte, pues ya vemos como los caminos o las rutas diferentes que podemos tomar a través de todas las posiciones. Yo soy Oscar Roldán Alzate, curador de esta exhibición y curador del Museo de Arte Moderno de Medellín. Paradójicamente, Oswaldo Maciá es un artista que, aunque es colombiano, no lo conocemos mucho aquí. El M11 ha permitido que lo presentemos, ¿cierto? En este momento en Medellín, es su primera presentación en la ciudad. Y es un artista colombiano que nace en Cartagena, ahí hace tiene como sus primeros estudios en artes. Luego él se va a España, a Barcelona, allá va a estudiar escultura y posteriormente se va a radicar en Londres, donde va a complementar sus estudios de escultura y además va a hacer también una maestría en artes allá. Oswaldo es un artista que ha recorrido como los principales escenarios del arte contemporáneo, las bienales, casi que uno podría decir que en su currículo está todas las bienales importantes que hay en este momento en el mundo, y su gran especialidad es la expansión de tema sensorial en el arte, es decir, un poco la teoría que él plantea es que lo retiniano se tiene que ver complementado y necesariamente siempre por lo auditivo y lo olfativo. Entonces él ha centrado su interés en el tema auditivo y en el tema olfativo y ha planteado esculturas sonoras y esculturas olfativas. Es una cosa bastante interesante, muy nueva para nosotros, pero que ya lleva pues una trayectoria importante pues desde las mismas prácticas de Fluxus, sobre todo pues en Gran Bretaña, en Estados Unidos y Europa, ¿no? Me interesa la limitación del ser, me interesa invitar a la persona a reflexionar sobre esas limitaciones que tenemos. En la visión tenemos 100 nanómetros, no vemos más, 20 kHz, 200 kHz en el oído, aparte de eso es ultrasonido o infrasonido. Las moléculas de dolor tienen que ser de 30 o de no nos las olemos. Entonces hay toda una limitación en nuestra percepción que limita en nuestro conocimiento, y me interesa siempre reflexionar sobre esas limitaciones en el ser, y esta obra obviamente, o muchas de mis obras, siempre tienen ese elemento que es la limitación, que tenemos, y como humanos nunca consideramos que tenemos limitaciones. Siempre está la arrogancia del creer saber, del creer entender, y siempre lo encuentro bastante, como diríamos, chocante, tanta arrogancia como humanos tenemos al respecto del conocimiento. Fundiciones MAM propone. De Infesto, escuchemos Si les oigo, de 1994. Somos tuyos.